Con unidad hay victoria. Con desunión no podemos ganar, compañeras y compañeros. Y en esa senda vamos a seguir. Por eso decimos y hacemos un llamamiento a los demás sindicatos, a las demás centrales. Hay que construir el paro nacional. Acá no alcanza con solamente las marchas, por más dignas que sean. Hay que parar el ajuste con un paro poderoso de todas las centrales. Y le digo, o lo hacemos todos juntos, o lo hacemos la 2CTA, pero paro va a haber, compañero. Ese es nuestro compromiso. Fuerza y a seguir peleando.